con vos me quiero casar. No te pongas celosa, no sos como las demás. Con ellas trabajo y con vos me quiero casar. Ya lo tengo claro, no siempre podré zafar.